Camilo Flammarion. Dios en la naturaleza. Libro cuarto. Destino de los seres y de las cosas. Da Geist in der Natur. Capítulo 1. Plan de la naturaleza. Construcción de los seres vivientes. Error y ridiculez de los que todo lo refieren al hombre. Error semejante de los que niegan la existencia de un plan en la naturaleza. Las leyes organizadoras de la vida revelan una causa inteligente. Maravillosa construcción de los órganos y de los sentidos. La vista y el oído. Hipótesis de la formación de los seres vivientes bajo el poder de una fuerza instintiva universal. Hipótesis de la transformación de las especies. Ninguna hipótesis destruye la sabiduría del plan de la naturaleza. En una apacible tarde de verano, atravesaba yo, a la salida de una aldea, una alameda de viejos tilos, a cuya sombra corrían unas cuantas niñas de corta edad. Estas alegres criaturas corrían a cual más, bajo aquellos árboles seculares que indudablemente habían visto un gran número de jóvenes generaciones sucederse bajo sus frentes silenciosas. ¿En qué pensarían aquellos árboles inmóviles? ¿Cuántas veces habrían visto levantarse el sol sobre sus verdes copas? Pensarían en los esplendores de la vegetación primitiva con que se vio la tierra magníficamente engalanada en los días de su primavera. Tendrían una vaga conciencia de la importancia del reino vegetal y de la grandeza de su misión en el sistema general de la vida terrestre. ¿Quién sabe? Pero de seguro que no sospechaban en manera alguna la opinión que respecto de ellos me manifestaba una de aquellas niñas encantadoras cuando, después de haberme sentado cerca del sitio donde jugaban, y habiendo entablado conversación con la más pequeña, le pregunté si sabía para qué servían aquellos grandes tilos. Para jugar el escondite cuando hace buen tiempo, me respondió con ese acento de franqueza que da toda convicción profunda. Y un instante después, reflexionando un poco y completando su pensamiento con una bellísima idea de niña, sirven también para hacer tisanas para mamá, añadió, ofreciéndome un pequeño ramo blanco, perfumado, desprendido de las ramas. Otra tarde, en París, un cierto M.C., a quien hablaba de la inmensidad de los cielos y de la multitud de mundos, en medio de los cuales la tierra se pierde como un átomo insignificante, me respondió con una candidez menos perdonable que la precedente, en atención a que aquel caballero no era una niña, propaláis ideas desastrosas enseñando que la tierra no es privilegiada y que no es superior a los astros. Ha producido el cuerpo divino de Jesucristo y el de la Santa Virgen, y esto basta para ponerla por encima de todos los astros, y para afirmar que todos los astros han sido hechos para ella. En otro tiempo otra excelente persona, igualmente animada de los mejores y más inofensivos pensamientos, Le Prier, sostenía que las mareas del océano estaban destinadas a facilitar la entrada de los buques en los puertos. A lo cual añadía a Voltaire que no había razón para pretender que las piernas se hubiesen hecho para calzar botas y las narices para llevar espejuelos. Porque según decía, para poder asegurar el verdadero fin con que obra una causa, es preciso que el efecto tenga lugar en todos los tiempos y en todos los lugares. Sería igualmente una tontería dar gracias a Dios por haber hecho pasar los grandes ríos cerca de las grandes ciudades y hacer encallar los buques en las regiones polares para proporcionar leña a los groenlandeses. Fácilmente se comprende cuán ridículo sería pretender que la naturaleza hubiese trabajado en todo tiempo para ajustarse a las invenciones de nuestras artes arbitrarias. Pero es bien evidente que si las narices no se han hecho para los anteojos, lo han sido para el olfato, y que hay narices desde que hay hombres. De la misma manera, no habiéndose hecho las manos en favor de los guanteros, están visiblemente destinadas para todos los usos que nos procuran el metacarpo, las falanges de nuestros dedos y los movimientos del músculo circular del puño. Hay teólogos que, aplicando la causalidad final a la justificación de la existencia de los animales dañinos como la de las enfermedades y de las miserias humanas, atribuyen todo el peso de estas dificultades al pecado original. Según los teólogos Meyer y Stillin, los reptiles dañinos y los insectos venenosos son el efecto de la maldición lanzada sobre la tierra y sus habitantes. Las formas frecuentemente monstruosas de esos seres deben representar la imagen del pecado y de la perdición. El autor de las cartas a Sofía, Aimé Martín, nos propone que creamos que el Eterno, previendo que el hombre no podría habitar en la zona torrida, elevó en ella las montañas más altas del mundo, para hacer agradable el clima, y más adelante añade, que no llueve en los lugares arenosos, porque en ellos se perdería la lluvia. En la Baja Normandía, ¿es costumbre echar la copa de coñac en el café? Con frecuencia se me ha ocurrido que si el buen Dios ha querido que el aguardiente sea más ligero que el café, ha sido evidentemente para que pudiese arder en la superficie, y dar así a la excelente infusión colonial un aroma más. Hay además un número considerable de hechos no menos importantes que hacen aceptar las causas finales y tal vez, debemos añadir que todos no deben referirse a Dios, pues los hay que más parecen obra del diablo, como por ejemplo aquel de que nos hablaba un día un epicúreo amigo nuestro, la condensación del vapor de agua sobre el cristal, cuya condensación echa un velo discreto sobre la puertecilla de los carruajes cerrados. Según Bernardino de Saint-Pierre, los volcanes que están siempre colocados cerca de los mares, están destinados a consumir las materias corrompidas que estos acarrean y que infestarían el aire. Las tempestades tienen la virtud de refrescar la atmósfera, etc. El mismo autor creía que si las pulgas son negras, es con el fin de poderlas distinguir en las medias blancas y en los perros blancos. Si los cuervos están revestidos del mismo color es, según Martín, para que las perdices y las liebres de que esos animales se alimentan sin duda durante el invierno, puedan divisarlos de lejos sobre la nieve. El elocuente autor del Genio del Cristianismo dice que al ver huir la serpiente ondulando como una pequeña llama azulada, se reconoce visiblemente que fue ella la que sedujo a la primera mujer. El autor de las cartas antes citadas, nos asegura que todos los insectos venenosos son feos para que el hombre desconfíe de ellos. Verdaderamente los sentimientos religiosos y la doctrina sobre la providencia, no han sido siempre bien defendidos por sus prosélitos. Cuando se apoyan estos sentimientos en razones tan pueriles y tan frívolas se corre el riesgo de comprometer la causa a los ojos de los semisabios, es decir, de la mayoría de los entendimientos. Estas tentativas han dado por resultado la caricatura del Ser Supremo. A propósito de ciertos filósofos ridículos de su tiempo, decía Duclos, estas gentes concluirán por hacerme ir a misa. Y a propósito de las malas razones presentadas por ciertos devotos de hoy, se hace uno a veces la siguiente reflexión, estas gentes acabarán por hacernos dudar de la providencia. Estas ideas tienen no solamente la desgracia de ser falsas, sino la imperdonable culpa de ser ridículas. Se parecen a los aldeanos de que habla Riel, que no imaginando nada en el mundo más hermoso que los trajes del domingo de las grandes señoras de su país, revisten con ellos las imágenes de sus santos en ciertos días de fiesta. El mismo Fenelón no está al abrigo de este cargo. Represéntanos, por ejemplo, al sol arreglando expresamente el trabajo y el descanso, nuestras necesidades y nuestros placeres. Gracias a su movimiento diurno y anual, un solo sol, dice, basta para toda la tierra. Si fuese más grande, a la misma distancia, abrasaría todo el mundo. La tierra se reducirá a polvo. Si, a la misma distancia fuese más pequeño, la tierra se helaría y sería inhabitable. Si, con el mismo tamaño, estuviese más lejos de nosotros, no podríamos subsistir en el globo terrestre por falta de calor. ¿Qué compás, cuyas puntas abrazan el cielo y la tierra, ha tomado medidas tan justas? Este astro no hace menos bien a la parte de que se aleja para templarla, que a la que se acerca para favorecerla con sus rayos. De esta manera la naturaleza, diversamente embellecida, da alternativamente espectáculos tan bellos, que no deja nunca al hombre tiempo de disgustarse de lo que posee. Pero observo entre los astros a la luna, que parece dividir con el sol el cuidado de alumbrarnos. Ella se presenta sin falta con todas las estrellas, cuando el sol está obligado a ir a llevar la luz a otro hemisferio. ¿Se puede poner en duda ciertamente el valor absoluto de este razonamiento? La exacta división de los días y las noches por el sol no existe sino en el ecuador, se debilita alejándose hacia los polos, y llegado allí, pierde enteramente su aplicación y su virtud. Si se escribe en esos países, para glorificar a la providencia, se le dan las gracias sin duda, por haber creado días de 6 meses y noches de igual duración. En Mercurio y en Neptuno se hallará igualmente el sol a la distancia conveniente a la vida manifestada en dichos mundos. En Júpiter se alabará al Creador por haber creado 4 lunas, En Saturno se le darán gracias por un anillo, que reúne lo útil a lo agradable, etc. En presencia de tales argumentos, no hay motivo para admirarse de que la causalidad final haya caído en el descrédito más completo. Véase, sin embargo, decía J.B. Biot, véase a dónde conduce la manía, hoy tan común, de explicar el cómo y el porqué de todas las cosas naturales, por el sentimiento vago e imperfecto de la utilidad que podemos sacar de ellas. Cada uno arregla de esta manera la previsión de la naturaleza al nivel de sus luces y la hace más o menos tonta, según que es más o menos ignorante. Nada importaría esto si dichos desvaríos se dieran por lo que valen, pero lo malo es pretender que se acepten como verdades, como artículos de fe, y parece a sus autores que es una impiedad calificarlos de absurdos. Es preciso, dice Montaigne, ser muy sobrio en juzgar las órdenes divinas. Nada hay, añade, que se crea tan firmemente como lo que menos se sabe. Ni gentes tan tranquilas como las que nos cuentan fábulas, tales como alquimistas, astrólogos judiciarios, quirománticos, médicos, id genus omne, a los cuales añadiría de buena gana, si me atreviese a ello, otra porción de intérpretes y fiscales ordinarios de los designios de Dios, que se ocupan en buscar las causas de cada accidente, y en ver en los secretos de la voluntad divina los motivos incomprensibles de sus obras, y aunque la variedad y discordancia continuas de los sucesos les envía de un lado a otro y de oriente a occidente, no por eso dejan de seguir en su empeño, y con el mismo lápiz pintan lo blanco y lo negro. Para estar escritas, hace 400 años, estas palabras del discreto anciano, encierran una gran verdad, que encuentra a cada instante su aplicación. Son dignas de añadirse a la comparación que hace el mismo autor, del hombre con el pato, que se gloria de ser el mimado de la naturaleza. Comparación que hemos desarrollado a propósito de esa misma cuestión de la vanidad humana, que hace ya tiempo ha construido el mundo a su capricho. Cuando el hombre se deja arrastrar por su propensión natural a referirlo todo a su persona, empequeñece el mundo entero para hacerle entrar en su círculo estrecho y mezquino. El sol no es más que su humildísimo servidor. Las estrellas no son sino útiles ornatos, que decoran su techumbre, sirviéndole para hallar su derrotero por los mares inexplorados. Si la atracción lunisolar eleva dos veces al día las aguas del océano, es para facilitar la entrada en Leabre a las embarcaciones que vienen de Nueva York o del Río Amarillo. Si la corteza de la encina secreta el tanino, es para que vayamos calzados de buen cuero. Si el bombis hila la seda en su capullo, es para ofrecer a las damas el elemento de nuevos adornos. Si la alondra canta a la aurora, y si el ruiseñor celebra en alegres trinos la venida de la noche, es para embelesar los oídos que los escuchan. En una palabra, la naturaleza entera está creada en favor del hombre, y toda ella concurre a su placer y a su felicidad. Claro está que cuando se llega a estas excentricidades, se comprende extraordinariamente la causalidad final. Pretender que todo está creado expresamente para el hombre, es abusar con demasiado candor de nuestra posición. Es menester primero distinguir la naturaleza en dos partes muy diferentes, el cielo y la tierra. El cielo, es el espacio infinito, la muchedumbre incalculable de los mundos, el conjunto armonioso y espléndido de la creación. La tierra es una modesta parte de este conjunto, una gota de agua en el mar, un grano de polvo, un átomo. Que el cielo esté creado para el habitante de la tierra es una idea absurda ni más ni menos. El cielo no conoce a la tierra, ni el hombre conoce tampoco la parte más pequeña del cielo. Las estrellas son otros tantos soles, centros de sistemas de tierras habitadas se cuentan por millones, y está probado que nuestro planeta es completamente desconocido para ellas, completamente insignificante, que ellas ocupan en el espacio imperios tan dilatados, que la luz emplea millares de millones de años en atravesarlos, y que si nuestro globo dejase hoy de existir, su desaparición pasaría matemáticamente inadvertida a los mundos celestes. El átomo terrestre gira con rapidez alrededor del Sol, como la dócil onda en torno del gigante. Mil revoluciones celestes se ejecutan simultáneamente en el infinito, a todas las distancias imaginables, y muy lejos de este átomo. Así, pues, cuando el hombre pretende que la inmensidad opulenta de los cielos fue desplegada en obsequio suyo, en los desiertos del vacío, cuando habla del principio y del fin del mundo relacionándolo a su persona, está en la misma posición que una hormiga, que pretendiese que el campo cercano a su hormiguero ha sido destinado a ofrecerle agradables perspectivas, que los árboles florecen para encantar su mirada, que la Casa Blanca iluminada ya abajo por el sol ha sido colocada como punto de mira. En una palabra, que el propietario de este campo no ha tenido más mira y designio que ella, inteligente hormiga, cuando ha organizado sus jardines, sus vergeles, sus campos y sus bosques. Si en segundo lugar nos limitamos a la tierra, la idea de un objeto en la creación es aquí más particular y no habrá absurdo por parte del hombre en pretender que la tierra ha sido formada y organizada con el designio de ser el asiento de la vida y de la inteligencia. Se puede también añadir que, en el plan terrestre, el hombre es evidentemente el primero entre los seres. Él solo ha recibido el don de la inteligencia. Si desapareciese de la tierra, parece que este globo quedaría sin objeto en el universo, a menos que otra raza inteligente tomase de nuevo posesión de él, lo que conduce siempre a la creencia de que este mundo ha sido hecho para ser habitado. Hemos demostrado precisamente, en otra obra, que los mundos se han construido para ser habitados por la inteligencia. Pero aun considerando al hombre como el último nacido de los seres terrestres, cuya aparición sucesiva ha seguido la ley general del progreso, y como el más perfecto de todos, aun mirándose como el centro final, o al menos actual, de la evolución de la vida terrestre, el hombre no debe atribuir a Dios sus ideas mezquinas, y suponer que sus pequeñas combinaciones domésticas han formado parte del plan divino y eterno. ¿No es fuera de sí donde debe buscar la razón de su grandeza? Debe hacerlo en su mismo estado distintivo, es decir, en su valor intelectual. Si el hombre, por su inteligencia, se ha apropiado una parte de los servicios que puede prestarle la naturaleza, no hay que confundir tampoco esta apropiación con el plan general. La estrella polar no ha sido creada para guiar a las naves, pero el navegante ha sabido utilizar su posición particular. La encina no se ha hecho para servir el curtido de las botas, pero el fabricante ha tenido la inteligencia de descubrir las propiedades del tanino y de transformar la piel en cuero. La púrpura, molusco gasterópodo del Mediterráneo, no ha sido producida para teñir el manto real de los potentados, pero la industria ha sabido encontrar un color brillante en sus conchas. El carnero, el gusano de seda, el merino, los animales de pieles peludas, las plumas, el plumón, la cabritilla, las plantas que sirven para tejidos, el algodonero, el lino, el cáñamo, los filones de oro, las minas de plata, los diamantes, las esmeraldas, los topacios, los rubíes, los zafiros, las perlas, las conchas, en una palabra, todos los seres y todos los objetos que los tres reinos de la naturaleza ofrecen actualmente al adorno del hombre no han sido creados y puestos en el mundo con este objeto particular. Es claro que si el hombre se ha apropiado sucesivamente todas estas conquistas, lo debe a su inteligencia, a sus facultades selectivas y no a un plan primordial y necesario que se hubiera cumplido fatalmente y, por decirlo así, fuera de la elección de la industria humana. El hombre se expone a caer en un error grosero cuando todo lo refiere así por un procedimiento incompleto. Pero es caer en otro error negar el plan de la creación en razón a que este plan no se refiere al hombre solo. Voltaire deplora, en hermosos versos, el terremoto de Lisboa, y pregunta con amargura, ¿dónde está ese poder amigo del hombre de que tanto se habla? Rousseau le responde que de aquella desgracia tienen la culpa los hombres, por haber edificado en mal sitio. Ni uno ni otro están en lo cierto. El hombre se ha engañado en su egoísmo, lo concedemos sin dificultad, y aún nos tomamos el cuidado de poner en evidencia lo caprichoso de este método. Pero que este método sea falso, no es una razón suficiente para deducir que el objeto de él no exista y que el fondo de la doctrina sea un error. Pues esto es precisamente lo que hacen los materialistas, sin reparar que se dejan seducir por una extraña confusión. Ciertamente la causalidad final, el conocimiento del plan de la creación no es seguramente tan sencillo como lo imaginan talentos superficiales. Es de una extrema complejidad y de una dificultad casi insuperable para los talentos más perspicaces. No hemos asistido a los designios de Dios y somos muy ignorantes en presencia de esta grandeza. Pero francamente, nuestra incapacidad, ¿qué tiene que ver con el principio de las causas? Nuestros errores, en que rebajan la idea del poder y de la sabiduría creadora. Tomáis, pues, al hombre por un ser muy importante, para plantear este dilema: la naturaleza, o gravita hacia su persona, o está en reposo. Olvidáis, pues, vuestros mismos principios y vuestro ordinario desdén de las aspiraciones humanas para ponernos de ese modo en la alternativa de creer, o que el destino general de los seres converge todos sus rayos hacia nuestro ser, o que no hay ningún orden, ningún designio en la unión universal. Pues no. Tenéis demasiado empeño en dejar al hombre en las mantillas de la materia, para permitiros por un solo instante elevarle por encima del rango zoológico y poner en evidencia su aspecto superior. Tenéis demasiado empeño en dejar en la sombra su carácter intelectual para formular, ni solo por un instante, esa alternativa. Pero, ¿cómo explicar vuestra negación absoluta de todo plan en la naturaleza? He aquí esa supuesta gran explicación, por medio de la cual imaginan suprimir toda idea de destino general y particular. Vamos a demostrar que esta explicación es tan débil como las que esos sabios que nos acusan a cada instante de marchar por el camino de las hipótesis, no hacen en realidad sino reemplazarlas con otras más complicadas. La diferencia principal entre ellos y nosotros, consiste en que ellos se atascan en su dédalo oscuro, mientras que nosotros caminamos directamente a nuestro objeto luminoso. Kant, cuya mano izquierda contenía tantos errores como verdades su derecha, envidiable balanza por lo demás, aun para los hombres más privilegiados. Kant tuvo la idea de decir un día que la conformidad con el objeto no ha sido creada sino por un espíritu reflexivo, que admira por consiguiente un milagro que ha creado él mismo. Desde luego se comprende lo fecundo de semejante proposición para los señores de Ultra Rin. De ella van a sacar una leche abundante, que ofrecerán como remedio a imaginaciones enfermas, como sostén a los niños y a los ancianos, y como alimento matutino a todas las personas cuyo apetito está excitado desde muy temprano. Esta derivación del genio va a echar por tierra el juicio secular de la humanidad. Se quita a Dios el pensamiento del orden y de la armonía para hacer con él un homenaje al espíritu humano. Estos cirujanos del nuevo género abren la vena del buen Dios para inocular su principio vital en el cerebro del dichoso habitante de la Tierra. Es claro, ¿no es cierto? Que si hay orden en la disposición del mundo e inteligencia en la organización de los seres, es cosa que debe atribuirse al hombre, porque es evidente que en el universo no puede haber más que el hombre, que sea inteligente, y pretender que un Dios le es superior, sería insultar la dignidad del pobre bípedo humano. Escuchémoslos por un instante, uno de los principales argumentos de los que admiten que el nacimiento y la conservación del mundo deben atribuirse a un poder creador, que gobierna y lo dispone todo en el universo, dice Luis Bunner, ha sido en todo tiempo y lo es todavía, la supuesta doctrina del destino de los seres en la naturaleza. Toda flor que despliega sus brillantes hojas, todo soplo de viento agitando al aire, toda estrella alumbrando la noche, toda herida que se cura, todo sonido, cualquier cosa en la naturaleza, excita la admiración de los partidarios del destino de los seres por la profunda sabiduría de ese poder superior. La ciencia natural de nuestros días se ha emancipado de esas ideas huecas de teleología que solo se detienen en la superficie de las cosas y abandona estos inocentes estudios a los que prefieren considerar la naturaleza con los ojos del sentimiento más bien que con los del entendimiento. ¿Cómo podemos hablar de conformidad con el objeto, se nos objeta, puesto que no conocemos los seres sino en esta sola y única forma, y no tenemos ningún presentimiento de lo que serían si se nos apareciesen bajo otra forma distinta? Nuestro espíritu no está en manera alguna obligado a contentarse con la realidad. ¿Cuál sería la disposición natural que no pudiésemos figurárnosla de una manera o de otra, todavía más conforme al objeto? Hoy admiramos los seres, sin pensar que infinidad de formas distintas, de organizaciones y de conformidades al objeto, ha encerrado la naturaleza en su seno, encierra en él todavía y encerrará en lo porvenir. Del azar depende que lleguen o no a la existencia. No hay formas grandiosas de plantas y animales perdidas hace mucho tiempo, y que no conocemos sino por los restos del tiempo primordial. Toda esa hermosa naturaleza dispuesta con tanta conformidad al objeto, añaden, no será tal vez destruida un día por una revolución de nuestro globo, y no será necesario todavía una eternidad para que estas formas de existencias u otras se desarrollen del limo del mundo. Aun cuando fuese destruida, esto no probaría nada contra nuestra tesis. Pero no interrumpamos a los adoradores, continuemos prestando atento oído a las objeciones que nos hacen. Viene enseguida el antiguo argumento de los animales inútiles o dañosos al hombre, que tampoco prueba nada absolutamente contra la inteligencia de las organizaciones naturales, y que cae ante esta verdad, que la Tierra no es un mundo perfecto. Animales muy dañinos, escribe el autor de Fuerza y Materia. Por ejemplo, el ratón campesino está dotado de tal fecundidad que no hay que esperar verlo desaparecer. Las langostas forman bandadas que oscurecen el sol y llevan la desolación, la muerte y el hambre a las desgraciadas comarcas donde se dejan caer en su tránsito. El que no busca más que sabiduría, objeto, causas finales en la naturaleza, dice Gebet, puede emplear su perspicacia en estudiar las lombrices solitarias. Toda la actividad de la vida de esos animales consiste en producir huevos propios para desarrollarse, y esta actividad no puede ejercerse sino a costa de los sufrimientos de otros animales. Millones de huevos perecen sin objeto, el embrión cambia y se transforma en un escólex, que no hace más que chupar y engendrar. En este procedimiento, no hay ni belleza, ni sabiduría, ni conformidad al objeto, según la idea humana. ¿Para qué sirven? Preguntan enseguida, las enfermedades, el mal físico en general. Porque ese número infinito de crueldades, de atrocidades que la naturaleza comete cada día, cada hora contra sus criaturas. El ser que ha dado al gato, a la araña, su crueldad, y que ha dotado al hombre, esa obra maestra de la creación, de un natural que le hace a menudo tan cruel y tan bárbaro, este ser, obrando así, puede ser bueno y benévolo según la idea teológica. Que la araña coja las moscas, y el gato se coma los ratones, y el hombre sea todavía bastante inferior para dejarse dominar por los instintos materiales. ¿Prueba esto que Dios es malo o que no existe? Para ser científica, es preciso confesar que esta demostración es bastante superficial. Buscas enseguida en las excepciones, en las monstruosidades de la naturaleza, en los seres atrofiados que sufrieron una suspensión de desarrollo, ejemplos de inutilidad capaces de apartar la atención del orden general, y de demostrar la ausencia de todo pensamiento inteligente como si algunas piedras aisladas, que por lo demás entran también en el plan general, pudiesen destruir la simetría del conjunto y reducir a la nada el valor arquitectónico del edificio. La anatomía comparada, añade el mismo materialista, se ocupa principalmente en la investigación de la conformidad en la estructura de las diferentes especies de animales, haciendo ver en cada especie o género el principio fundamental de su organización. Basada sobre estos datos, esta ciencia nos presenta en cada orden de animales un gran número de formas, órganos, etc., que les son enteramente inútiles, no conformes a su objeto, y que no parecen ser sino la forma primitiva de su constitución o los rudimentos de una disposición o de una parte del cuerpo, que ha alcanzado en otra especie un desarrollo propio para dar al individuo que está provisto de él cierta utilidad determinada. La columna vertebral del hombre termina en una pequeña punta que no le es de ninguna utilidad y que muchos anatomistas consideran como el rudimento de la cola de los animales vertebrados. La estructura del cuerpo de los animales y de las plantas ofrece una multitud de disposiciones no conformes al objeto. Nadie sabe para qué sirve el apéndice vermicular, la glándula mamaria del hombre, el hueso clavicular del gato, las alas de ciertas aves incapaces de volar, los dientes de la ballena. Vogt observa que hay animales que son verdaderos hermafroditas, tienen los órganos de ambos sexos, y sin embargo, no pueden reproducirse por sí solos. Para ello se necesitan dos individuos. ¿Para qué sirve, pregunta con razón, semejante organización? La fecundidad de ciertos animales es tal, que abandonados a sí mismos, llenarían en pocos años todos los mares y cubrirían la tierra a la altura de una casa. ¿Para qué sirve esta organización? El espacio y la materia no bastan a semejante cantidad de animales. ¿Con qué objeto ha hecho crecer la naturaleza una glándula mamaria en el hombro de un hombre de 34 años, fenómeno descrito recientemente por el Dr. Ob, de Viena? ¿Por qué da tres pechos completamente formados a una mujer? ¿Cuatro a otra? ¿Para qué sirven en una colmena millares de zánganos que no existen sino para ser muertos por sus hermanas obreras? Hay animales que no nadan nunca, y sin embargo, sus patas están provistas de membranas natatorias, mientras que hay importantes aves acuáticas cuyas patas no tienen más que una membrana muy rudimentaria. El aguijón de la abeja o de la avispa no sirve sino para causar la muerte del insecto si hace uso de él, etc. El designio de un creador todopoderoso y soberanamente sabio, dice Tutle, debiera siempre poder dejarse interpretar de una manera racional. Daría órganos inútiles a los animales, si fuese así. ¿Qué objeto tienen y de qué utilidad son las formas transitorias del feto, en las cuales los mamíferos se parecen a los peces y a los reptiles antes de llegar a su forma completa? ¿De qué sirven al feto humano los arcos bronquiales con sus aberturas? ¿Por qué todos los mamíferos tienen órganos rudimentarios que no están desarrollados sino en los reptiles? ¿Por qué en los mamíferos machos los órganos genitales del otro sexo no están desarrollados, y por qué en las hembras lo están en sentido inverso? Tutle, ¿no advierte aquí que estas anomalías entran también en el plan general del cual, la ley del progreso es el principio y el fin? El autor de Fuerza y Materia encarece con ardor el valor de estos argumentos, para ocultar lo falso de la jugada, exhibiendo sobre el mismo escenario todos los monstruos de la tierra y del mar. Uno de los hechos más importantes que desmienten las causas finales en la naturaleza, son los monstruos. El simple buen sentido es tan incapaz de conciliar estos seres con la creencia de un creador, que obra con un fin determinado, que se les consideró en la edad más remota como las señales de la cólera de los dioses, y aún en nuestros días, los ignorantes los miran como un castigo del cielo. Hemos visto en el gabinete de un veterinario una cabra recién nacida que estaba perfectamente formada en todas sus partes, pero que había nacido sin cabeza. Hay algo más absurdo y más contrario al objeto, que acabar con toda perfección la forma de un animal cuya existencia es de antemano imposible y permitir que venga al mundo. El profesor Lotze, de Gotinga, se excede a sí mismo, diciendo, a propósito de monstruos, que cuando un feto carece de cerebro, la única cosa conforme al objeto de un poder absoluto, sería suspender sus efectos ya que no puede compensar esta falta. Un cuerpo extraño en la glotis es quizás arrojado por la tos, pero un cuerpo extraño en el esófago puede por la sobreexcitación de los nervios de la laringe causar la sofocación. Cada día, cada hora, puede convencerse el médico por las enfermedades, las heridas y los abortos, etc., del abandono en que la naturaleza deja a sus criaturas, y de sus esfuerzos de curación con frecuencia contrarios al objeto y sin éxito. ¿De qué servirían los médicos, si la naturaleza obrase conforme a su objeto? Bajo las anteriores exageraciones hay una verdad constante, que ciertamente es una de las mayores dificultades que se nos puedan oponer. Nosotros mismos confesamos no haber visto nunca monstruos sin sentirnos contenidos en nuestras convicciones. El gabinete anatómico de Estrasburgo, tan rico en monstruos acéfalos y en modelos de teratología, nos es particularmente desagradable desde este punto de vista. ¿Cuál fue el alma de esos fetos detenidos y desviados de su desarrollo normal? Cuestión es esta que ni San Agustín ni Santo Tomás nos enseñan a resolver, y sobre la cual la ciencia nos ilustra poco. Pero considerando las cosas en su justo punto de vista, se ve que son excepciones muy raras que no pueden invalidar la enseñanza del conjunto. Que una planta se abotague por encima de un ligamento, que las venas se hinchen cuando comprimiéndose el bazo se entorpece la circulación de la sangre, que un feto se detenga en su crecimiento o que un órgano se atrofie a consecuencia de una particularidad orgánica, estas anomalías son más aparentes que reales, y demuestran que las leyes son generales y que Dios no es un ser pequeño que modela su acción según los obstáculos pasajeros ofrecidos por el hombre o por accidentes. Nuestros adversarios exageran la importancia de estas dificultades, cuando deducen de ellas que Dios no existe y que el Ser Supremo debería obrar según las ideas humanas. Insistiendo más especialmente sobre los monstruos, nuestros adversarios nos hacen notar que se pueden producir artificialmente haciendo una lesión al huevo o al feto. La naturaleza no tiene medio para reparar este mal. Por el contrario, sigue el impulso recibido, continúa obrando en la falsa dirección que se le ha dado y engendra un monstruo. ¿Hay alguien que pueda desconocer la ausencia total de inteligencia en este procedimiento de puro mecanismo? ¿Puede admitirse la idea de un creador inteligente gobernando la materia a sus fines, en presencia de tal fenómeno? ¿Sería posible que la mano creadora de esa inteligencia se dejase detener o extraviar por la voluntad arbitraria del hombre? Admiremos aquí hasta dónde se atreven a llevar esta crítica singular de las obras de la naturaleza para que estos señores estuviesen contentos, para que se dignasen hacer justicia al orden inteligente que rige el mundo. Sería necesario que este orden soberano e inflexible rodease los seres de una coraza de templado acero. Al menor contacto admiráis la delicada tersura de la piel, la satinada epidermis, su blancura y su exquisita sensibilidad. Verdaderamente hacéis mal. Estas cualidades no prueban que la naturaleza haya obrado con inteligencia, y que a la vez haya preparado las condiciones de salud de un cuerpo bien constituido, y las sensaciones útiles o agradables que esta carne delicada es susceptible de experimentar. No. Esos filósofos hubieran preferido el mármol o el hierro. La naturaleza hubiera podido hacer de modo que las balas rebotasen del cuerpo y que las espadas golpeasen sin herir. ¿Qué os parece esta crítica? Acaba de nacer un niño, le cortáis la cabeza, y esta cabeza no vuelve a crecer. ¡Qué naturaleza tan estúpida! Se deja detener por la arbitraria voluntad del hombre. ¿Y queréis aún una nueva prueba de la inteligencia de Dios, y de la necedad de los que no creen en él? Él aquí, fijaos en ella, porque es irresistible. Parece que la luz, cuya velocidad es de 77.000 leguas por segundo, no camina bastante a prisa. La luz atraviesa tan lentamente el universo que necesita millones de años para llegar de una estrella a otra. ¿A que esas restricciones tan poco sabias en las manifestaciones de una voluntad creadora? Te preguntarás, oh lector limitado, ¿en qué la celeridad o la lentitud de la luz demuestra la ausencia de una voluntad creadora? Pues es porque no comprendes que estos escritores se imaginan también que si Dios existiese, debería tener caprichos semejantes a los nuestros y como contraría a Bunner que la luz no ande más que 3.620.000 leguas por minuto, o 277.200.000 leguas por hora, es evidente que debería hacer más y puesto que se arrastra tan penosamente por el espacio, el creador no existe. Podéis preguntar ahora qué guarismo agradaría al autor de esta inteligente crítica, con el cielo hay arreglos, Bunner no lo sabe precisamente, todo lo que él desea por el momento es verla andar más deprisa. Después de todo, haríamos mal en formalizarnos por este inocente capricho. Al contrario, nos unimos de buena voluntad a ese noble deseo, y confesamos que veríamos con placer que la luz hiciese progresos más rápidos, y sobre todo aquí abajo. Se dirá que estas son objeciones simplemente ridículas. Pero las dificultades más serias desaparecen por sí mismas, cuando el hombre cesa de tomarse por punto de comparación. Y este es su deber, porque él mismo forma parte del plan general que se extiende a los demás mundos y a la inmensidad de la creación. Si el Cid, si Andrómaca, notaremos con Evershot, resucitasen para verse representados por Corneille y Racine, al considerar el hermoso papel que ejecutan, su brillo dominando al de los otros personajes, la predilección del poeta concentrada sobre ellos, dirían sin duda que Corneille, que Racine, han tenido la intención de elevar un monumento a su gloria, que ellos han sido el objeto de su trabajo, que constituyen el centro del drama, que cada personaje que concurre a la acción no sale a la escena sino en interés de ellos. La verdad es que el objeto del autor es realizar lo bello cuya vista le inflama, traducir el lenguaje de los hombres al invisible ideal. Los personajes no son más que instrumentos. ¿No es esta una exacta imagen de la creación? ¡Qué divertido espectáculo, cuando se ve a alguno de esos pobres actores que solo tienen una palabra que pronunciar en toda la pieza, imaginarse que el teatro ha sido hecho para él, que ha sido decorado para él, que ha estado vacío hasta que él se ha presentado, etc. La ilusión de los sentidos y la vanidad se juntan para inducirnos al error. El objeto de la ciencia es librarnos de él y preservarnos de la superstición, que es la enemiga más funesta de la verdad. Cesen los teólogos de invocar las causas finales. No se puede ser juez y parte. El mundo organizado es una inmensa armonía. Los monstruos de que hablamos más arriba son testimonios de la unidad de la ley y del plan en la naturaleza. Los seres inútiles o dañosos al hombre son manifestaciones de la fuerza creadora y de sus etapas o grados. El conjunto es lo que hay que considerar y no lo que rodea al hombre. Ante esta contemplación sublime, Todas las objeciones derivadas de una mezquina aplicación al hombre se disipan en humo. Concentremos ahora nuestra atención en la construcción inteligente de los órganos que sirven para transmitir al cerebro el estado del mundo exterior, sobre el de los sentidos y particularmente sobre el de la vista. La belleza de la conformación óptica del ojo no puede ser disputada por nadie. Afirmar que el ojo está hecho para ver y la oreja para oír es casi cometer un pleonasmo. Repetir que la organización del ojo es más perfecta que la de cualquier cámara oscura de fotógrafo o cualquier aparato de óptico es caer también en una trivialidad, por ser la cosa tan evidente. Pero para combatir a un adversario con las mismas armas y en el mismo terreno, es necesario entrar un instante en pormenores y recordar la descripción anatómica del ojo. La visión, en los ojos de los hombres y de los animales, decía Euler, es la cosa más maravillosa. La forma del globo del ojo es en general la de una esfera y se compone de tres membranas. La más exterior lleva el nombre de esclerótica, blanco del ojo, es opaca, muy densa y rodea casi las tres cuartas partes posteriores del globo del ojo, cuya forma y solidez constituye, su parte anterior presenta una abertura redonda en la cual está encajada la córnea transparente. A esta membrana se adhieren los músculos destinados a poner el ojo en movimiento. Por debajo de esta primera membrana está la coroides, de un color negro muy subido, que hace del ojo una verdadera cámara oscura y absorbe los rayos luminosos que podrían irritar la retina. Por su parte anterior forma una especie de tabique diafragmático, que tiene el nombre de iris, disco circular horadado por una abertura en su centro y teñido de diversos matices, cuya suave atracción es a veces maravillosamente poderosa. La abertura que se ve en el centro es la pupila. Sabido es que la pupila no es un objeto, como hay cierta tendencia a creerlo, sino, al contrario, una abertura y esta abertura se hace más o menos grande, según la cantidad de luz que hiere al ojo, porque el iris tiene la propiedad curiosa de contraerse o dilatarse según sea la cantidad de luz, a fin de que el ojo no reciba nunca mucha o poca. Por esta abertura variable del iris, es por donde los rayos luminosos penetran en la cámara oscura situada detrás. Un lente biconvexo está suspendido allí para recibir estos rayos, se llama el cristalino. Toda la parte posterior, desde ese lente hasta el fondo del ojo está llena de una masa gelatinosa, diáfana, semejante a la clara transparente de un huevo crudo, que se llama humor vítreo. En fin, en el fondo de este humor y frente a frente de la pupila, está la membrana más delicada y más importante de todas, que sirve como de pantalla para recibir la imagen, y que comunicando con el cerebro le transmite la percepción, es la retina, la cual no es más que una dilatación del nervio óptico que viene del cerebro. Véase, pues, que sin metáfora, el mismo cerebro es el que viene a ponerse a la ventana para ver el mundo exterior. La prolongación de la retina tapiza toda la parte posterior e interna del ojo. El cristalino, lente por la cual pasan todos los rayos luminosos para converger en la retina, puede con una facilidad maravillosa modificar a cada instante su posición, de manera que se adapte sin cesar a las distancias y transmita constantemente una imagen clara a la retina. Pero, ¿cómo puede concebirse que este cristal orgánico se mueva de esta manera voluntariamente? Sin concebir esta posibilidad, es preciso imaginarse una estructura más asombrosa que este mismo acto. Conviene saber que este glóbulo lenticular no es un sólido de una sola pieza, sino más bien una reunión de delicadas laminillas transparentes yuxtapuestas, laminillas tan delgadas que es preciso superponer un millar de ellas para llegar al espesor de la uña, y que en realidad el cristalino contiene como unos 5 millones de ellas. Además, estas láminas están a su vez compuestas de pequeños fragmentos, soldados unos al lado de otros, y el juego de estos fragmentos es el que constituye la excesiva movilidad interna de esta lente diáfana. Esta es una de aquellas creaciones maravillosas que pasan inadvertidas, y de las cuales está llena la obra de la naturaleza. Por medio de esta estructura ingeniosa e inimitable del ojo, los objetos exteriores pasan del dominio de los cuerpos al del pensamiento, son accesibles a nuestro espíritu, y se dejan tocar como si no los separase de él distancia ninguna. Este mecanismo se pliega a todas las condiciones. Por sí mismo, y sin que lo advirtamos, se adapta así a las variaciones de la luz como a las de la distancia y, lo que no puede hacer ningún instrumento, sabe distinguir los cuerpos celestes a distancias enormes y los seres microscópicos situados a algunos centímetros de él. Brewster tiene razón en llamarle el centinela que vigila el paso entre los mundos de la materia y los del espíritu, por cuyo medio se cambian sus comunicaciones. Comprendemos que después de haber contemplado la estructura del ojo, se entregue Euler a su admiración. El ojo, dice, sobrepuja infinitamente a todas las máquinas que la habilidad humana es capaz de producir. Las diversas materias transparentes de que se compone, tienen no solo un grado de densidad capaz de causar refracciones diferentes, sino que está igualmente determinada la figura de ellas. De suerte que todos los rayos que parten de un punto del objeto se reúnen exactamente en un mismo punto, aunque el objeto esté más o menos lejos, situado delante del ojo, directa u oblicuamente, y que sus rayos sufran una refracción diferente. Al menor cambio que se hiciese en la naturaleza y figura de las materias transparentes, el ojo perdería desde luego todas las ventajas que acabamos de admirar. Sin embargo, los ateos tienen el atrevimiento de sostener que los ojos, lo mismo que el mundo entero, no son sino obra de un puro acaso. Nada encuentran en todo ello que merezca su atención. No reconocen señal ninguna de sabiduría en la estructura de los ojos. Creen más bien tener razón para quejarse de su imperfección, no pudiendo ver ni en la oscuridad, ni a través de un muro, ni distinguir las cosas más pequeñas en los objetos muy lejanos, como en la luna y en los demás cuerpos celestes. Dicen, exclamándose, que el ojo no es una obra hecha expresamente, que está formado al azar, como un pedazo de barro que se encuentra en el campo y que es absurdo decir que tenemos ojos para que podamos ver, que lo que sucede es que habiendo recibido los miembros por casualidad, nos aprovechamos de ellos en cuanto su naturaleza lo permite. Inútil es empeñarse en una disputa con estas gentes. Siguen inalterables en su parecer, y niegan las verdades más respetables. Sus pretensiones respecto a los ojos son tan absurdas como injustas. Los rayos que transmiten a nuestro cerebro el aspecto de los objetos, penetran en el ojo siguiendo las leyes de la refracción, sobre las cuales están dispuestas las mismas sustancias del ojo. El iris desempeña en el globo ocular y con relación a los rayos luminosos, las funciones de diafragma. El haz luminoso central que atraviesa la pupila llega enseguida al cristalino. Estos rayos son estrechamente reunidos por esta lente biconvexa, pero sin que resulte de ello descomposición en los rayos luminosos, de lo cual resultaría la coloración prismática de los objetos. Este perfecto acromatismo, que se obtiene tan rara y tan difícilmente en la construcción de los objetivos, es debido a las diferencias de densidad que presentan las numerosas capas concéntricas de que está formado el cristalino. Los rayos luminosos que se han hecho fuertemente convergentes al atravesar el cristalino, y más convergentes aún por el humor vítreo que atraviesan enseguida, tienden a reunirse en un foco común y a formar una imagen que va a estamparse en la superficie de la retina. El ojo se acomoda, pues, por sí mismo a las distancias, ya por medio de la contracción del iris, ya por la prolongación o acortamiento del eje del cristalino. Además, exponiéndole su posición a numerosas alteraciones, la naturaleza ha tomado las mayores precauciones para garantizarle de ellas y a fin de sustraerle a la demasiada excitación de la luz, ha colocado delante de la parte anterior de este órgano los movibles velos de los párpados, cuyo borde está guarnecido de pestañas protectoras y cuyo interior está tapizado por una membrana mucosa del más delicado tejido, lubricada por las lágrimas que segregan una glándula situada debajo de la bóveda de la órbita, y que vierte su líquido por 6 o 7 pequeños canales que se abren en la parte superior y externa del párpado superior. En presencia de la descripción anatómica del ojo, que quisiéramos poder ilustrar con la representación directa del ojo mismo, nos preguntamos con Newton si se ha podido hacer el ojo sin ningún conocimiento de óptica y respondemos con el ilustre pensador que esta estructura demuestra, sin contestación posible, la existencia de una inteligencia no solo al corriente de las leyes de la óptica, sino capaz también de sujetar todos los movimientos de la materia a estas mismas leyes. Parece en efecto que sería preciso estar dotado de cierta audacia para llegar, ante la construcción admirable del órgano visual, a pretender que la fuerza que lo ha construido es una fuerza ciega e ignorante, juguete de la materia y extraña a toda inteligencia. Si el telescopio, que no es más que un tosco arreglo de lentes, afirma el sentido común, que fue construido por un óptico, como el mismo ojo humano, infinitamente superior a todo aparato del arte, podría pasar por la obra de la materia o del acaso? Pues bien. Triste es confesarlo, esto es precisamente lo que pretende la escuela materialista. El ojo se ha formado por sí solo. Este importante hecho pertenece en adelante a esa falsa ciencia. Y esa adquisición se ha hecho en dos fases. La primera fase es de Darwin. La segunda de Bunner. Este nos dice que al escribir, hace 7 años, que no hay Dios, no esperaba que los progresos incesantes de la naturaleza le procurasen tan pronto las pruebas, más exactas y más convincentes, en apoyo de su aserción. Estas pruebas, es Darwin, quien se encarga de publicarlas. ¿Está en fin probado? Que el ojo, uno de los órganos más perfectos del cuerpo animal, Bunner lo confiesa, se ha desarrollado insensiblemente de un simple nervio sensitivo. Bunner salta por ello de alegría, porque este hecho, o por mejor decir esta teoría, le prueba bien claramente que Dios no existe. Oigamos, pues, al mismo Darwin. Veamos si el hecho está bien probado, y si en este mismo caso la segunda explicación suprime a Dios. Al pronto, dice este naturalista, confieso que parece absurdo en extremo suponer que el ojo, tan admirablemente construido para admitir más o menos luz, para ajustar el foco de los rayos visuales a diferentes distancias y para corregir su aberración esférica y cromática, puede haberse formado por elección natural. Sin embargo, cuando se dijo por la primera vez que el Sol estaba inmóvil y que la Tierra giraba, el sentido común declaró igualmente falsa la teoría. Todos los filósofos saben bien que en hecho de ciencia no puede uno fiarse nunca de aquel antiguo adagio, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. La razón me dice y me asegura que si se puede llegar a demostrar que existen numerosos grados de transición desde el ojo más perfecto y complicado hasta el más imperfecto y más sencillo, siendo cada uno de estos grados de perfección, útil al que goza de ellos, si además, el ojo varía a veces, por poco que sea, y si estas variaciones se heredan, lo cual puede probarse con hechos, si en fin, las variaciones o las modificaciones de este órgano han podido ser alguna vez de alguna utilidad a un animal colocado en condiciones de vida variables. Desde ese momento la suposición de que un ojo perfecto y complicado pueda haberse formado por elección natural, aun confundiendo enteramente nuestra imaginación, puede, con todo rigor, considerarse como verdadera. ¿Cómo un nervio puede llegar a ser sensible a la luz? Problema es este que nos importa tan poco como el del origen primero de la misma vida. Debo decir únicamente que varios hechos me inclinan a creer que los nervios sensibles al contacto pueden llegar a ser sensibles a la luz, y aún también a esas vibraciones menos sutiles que producen el sonido. Darwin se equivoca al pretender que el origen del ojo nos importa tan poco como el origen de la misma vida, y nos hubiera gustado saber si para él este origen elemental ofrece alguna semejanza con la sensibilidad del yodo para la luz, o con la placa del fotógrafo. Pero puesto que se calla sobre esta explicación, admitamos provisionalmente la posibilidad del hecho, y escuchemos el desarrollo de la teoría del progreso. Entre los vertebrados vivientes no se encuentra una gran variedad de ojos, pero en la ramificación de los articulados, se puede seguir una serie de ojos desde el sencillo nervio óptico, cubierto de una capa de pigmento, que forma algunas veces una especie de pupila, pero que está siempre desprovista de lente o de cualquier otro mecanismo óptico. Después de este ojo rudimentario capaz de distinguir solamente la luz de la oscuridad, nada más, se encuentran dos series paralelas de órganos visuales cada vez más perfectos. Series entre las cuales, según Müller, existen diferencias fundamentales. Una es la de los ojos estematos, llamados ojos simples, provistos de una lente y de una córnea. Otra es la de los ojos compuestos, que excluyen todos los rayos que vienen de todos los puntos del campo de la visión, excepto el hacecillo luminoso que llega a la retina, siguiendo una línea perpendicular a su plano. El gran defensor de la ley de elección natural cree que admitiendo en el origen de los primeros organismos la existencia de un nervio sensible a la luz, se puede admitir que la naturaleza, por esta ley organizadora del progreso, llegó insensiblemente a los aparatos ópticos más perfectos, ya cónicos ya lenticulares. Los seres favorecidos con aquel nervio maravilloso se han servido de él y lo han perfeccionado con el uso. Si se reflexiona, dice, ¿cuántos grados diversos existen en la estructura de los ojos de nuestros crustáceos vivientes? Y si se recuerda cuán poca cosa es el número de las especies vivas con relación al número de las especies extinguidas, no puedo encontrar dificultad real, no puedo encontrar sobre todo una dificultad mayor que, respecto de otro órgano cualquiera, en admitir que la elección natural ha transformado un simple aparato, formado de un nervio óptico revestido de pigmento y cubierto de una membrana transparente, en un instrumento óptico tan perfecto como prueba poseerlo un representante cualquiera de la gran familia de los articulados. Parece muy natural comparar el ojo a un telescopio. Pero sabemos que este instrumento ha sido sucesivamente perfeccionado, durante largo tiempo, por los esfuerzos continuados de inteligencias humanas de orden superior. Y de aquí inferimos que el ojo debe haber sido formado por un procedimiento análogo. ¿Semejante introducción? ¿No es demasiado presuntuosa? Dice con alguna razón. ¿Qué derecho tenemos para afirmar que el creador trabaja con la ayuda de las mismas facultades intelectuales que el hombre? A pesar de esta observación, continúa Darwin aplicando a la obra de Dios, las ideas que germinan en su cerebro. Y he aquí cómo expone la formación lenta en las especies vivientes del instrumento óptico que nos permite ver. Es una hipótesis en la cual hay, no sabemos, cuántas suposiciones. Es necesario representarnos, dice, un nervio sensible a la luz colocado detrás de una espesa capa de tejidos transparentes conteniendo espacios llenos de fluidos. Después supondremos que cada parte de esta capa transparente cambia continua y lentamente de densidad, de modo que se separen en capas parciales diferentes por su espesor, colocadas a diferentes distancias unas de otras, y cuyas dos superficies cambien lentamente de forma. Además, es necesario admitir que existe un poder inteligente, que es la elección natural, constantemente a la mira de toda alteración accidentalmente producida en las capas transparentes, para escoger con cuidado aquellas que, bajo diversas circunstancias, puedan de cualquier manera y en cualquier grado, tender a producir una imagen más distinta. Podemos suponer también que este instrumento se ha multiplicado en un millón bajo cada uno de sus estados sucesivos de perfección, y que cada una de estas formas se ha perpetuado hasta que, descubierta otra mejor, la antigua fue casi al momento abandonada y destruida. En los seres vivientes, la variabilidad producirá las modificaciones ligeras del instrumento natural, la generación la multiplicará así modificada hasta lo infinito, y la elección natural escogerá con una habilidad infalible cada nuevo perfeccionamiento verificado. Que este procedimiento continúe obrando durante millones de años, y cada año en millares de individuos de todas clases. ¿Será imposible creer que un instrumento de óptica viviente pueda llegar a formarse así, hasta adquirir sobre los que construimos de cristal, toda la superioridad que las obras del Creador tienen generalmente sobre las obras del hombre? Cualquiera que lea con atención puede notar en el sistema de Darwin una reserva en favor de Dios. Pero esta reserva no conviene a los emancipadores más absolutos de la materia. Su mismo traductor francés, la señorita Clemencia Augusta Royer, le reprocha con alguna vehemencia el detenerse en tan buen camino, y creer todavía en la existencia de un ser supremo. Darwin no me parece bastante atrevido, dice aquella en su prólogo. Es por prudencia que no lleva hasta lo último su sistema, y se detiene a la mitad de sus consecuencias. Cuando espíritus más ardientes y no más lógicos, han formulado consecuencias extremas, el mundo puritano escandalizado de que se osara sostener que no descendía en línea recta del muslo de algún dios, ha puesto el grito en el cielo, etc. Esta señorita, al menos, va hasta el fin. No tolera que se ose todavía tomar a Dios en serio, búrlase elegantemente de los teólatras, salta por encima de los restos del deísmo, y truena contra los defensores de un ser supremo. Vuelve la espalda a toda manifestación de la más humilde idea religiosa, y tiende ambas manos a los declamadores alemanes. El cura Meslier toca el violín sobre su tonel, y la danza sigue a las mil maravillas. No hay más que un ligero defecto en la lógica de estos grandes talentos, y es que su pretendida rigurosa lógica es soberanamente ilógica, y que así los hechos como las teorías señaladas por los darwinistas no conducen en manera alguna a las consecuencias ridículas a que pretenden hacerlas llegar. Y lo más curioso del asunto es que estos despreocupados, muy aturdidos por una exaltación ruidosa, no reparan de ningún modo en el vacío que dejan entre el principio y el fin de su razonamiento. Su manera de hablar se parece a un camino trazado en lo alto de una loma, y que estuviese cortado precisamente en mitad de su trayecto por uno de esos profundos abismos que separan bruscamente dos ventisqueros. Los dos extremos del camino no están mal hechos y conservados, pero desgraciadamente es imposible ir del uno al otro en atención a que la insondable grieta los aísla inexorablemente. Y es más difícil de lo que se cree echar un puente sobre este abismo. En el pensamiento de los maestros, no hay solución de continuidad, y la acción puramente permanente de Dios queda para explicar así la sucesión como el origen de las cosas. Pero los discípulos tienen la pretensión de sobrepujarlos y desnaturalizan las teorías de que se dicen defensores. Pobres defensores. Ya hemos visto cómo raciocinan los experimentadores. Debemos añadir aquí la opinión del autor de la teoría de la unidad de composición, Geoffroy Saint-Hilaire. Lejos de tender a las negaciones que hoy nos oponen, el sabio fisiólogo se cree en el deber de afirmar explícitamente que, al contrario, ve en esta sucesión de las especies una de las manifestaciones más gloriosas de la potencia creadora, y un motivo más de admiración, de gratitud y de amor. Digámoslo, pues, con entereza. Aun admitiendo sin reservas todos los hechos invocados por los materialistas, formando además al lado de Darwin, Owen, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, y especialmente con estos sabios, porque hay gentes más realistas que el rey, suponiendo que el ojo, los sentidos, los hombres, los animales, las plantas, en una palabra, los seres vivientes se hayan formado bajo el poder permanente de una fuerza natural, esto no probaría que Dios no existe. Esto probaría que Dios existe. Solo que, en vez de presentársenos bajo la idea de albañil, se nos presentará bajo la idea de arquitecto. No vemos que pierda mucho en ello. Hemos asistido ya a esa metamorfosis de la idea de Dios en nuestro estudio general, libro segundo, capítulo segundo, sobre la fuerza y la materia. Desde el punto de vista del destino de los seres y de las cosas, la idea correlativa sufre la misma progresión. Lejos de debilitar la antigua belleza del plan de la creación, la desarrolla y la engrandece en inmensas proporciones. Si suponemos que en lugar de ser una mano la que construye el prototipo de cada especie vegetal y animal, fuese una fuerza íntima ordenada a la materia. ¿En qué destruye esta modificación la convicción de una inteligencia creadora y de un fin en la creación? No es preciso cerrar expresamente los ojos del entendimiento para resistirse a ver en esta fuerza íntima de la naturaleza el efecto de un pensamiento inteligente. No es preciso estar ciego para desconocer el indicio evidente de una causa poderosa y eterna. Que si se pretende que la naturaleza se forma sola y progrese instintivamente en su obra en una dirección permanente hacia resultados cada vez más perfectos, es confesar a medias que esta naturaleza está dirigida hacia ese ideal por una causa inteligente. Como la materia inerte tendría la idea de aparecer sucesivamente bajo la forma vegetal, animal, humana, de formar estos órganos que constituyen el ser viviente y conservan la vida a través de los siglos, de construir esos aparatos por los cuales el ser viviente está en comunicación permanente con las cosas que no son él. ¿Por qué capricho del acaso esos órganos se encontrarían poco a poco formados para esa comunicación de los sentidos y en relación con el cerebro pensador, único que juzga y conoce? ¿Cómo puede ser que estén tan bien construidos? ¿Por qué la mayor parte de los aparatos son perfectos, y no inútiles o defectuosos? ¿Cómo los organismos vivientes se perpetúan en su integridad por la generación? ¿Por qué está compuesta la creación de géneros, de especies, de familias? ¿Por qué el espíritu humano puede establecer clasificaciones fundadas en el conjunto de los seres? ¿Por qué no es la naturaleza un caos de monstruosidades? A todas estas preguntas se responde por la ley de elección natural. Explícanse todos los problemas repitiendo que la naturaleza está impelida hacia un progreso incesante, que deja lo malo por tomar lo bueno, y tiende sin cesar a la realización de las formas más perfectas. Pero, esa tendencia, ese progreso instructivo, esa necesidad de crecer, ¿qué es, sino el acto de una fuerza universal que dirige el mundo hacia lo ideal? ¿Qué es esa marcha simultánea de todos los seres hacia la perfección, sino la revelación elocuente de una causa que sabe a dónde conduce el carro, y cómo lo conduce y contra cuya voluntad la materia servil no ha sabido jamás oponer el menor obstáculo. Lo que acabamos de decir del mecanismo del ojo puede referirse también al de la oreja, porque ésta no se halla menos admirablemente construida según las leyes de la acústica, que el primero según las leyes de la óptica. Tal vez podríamos concebir que los ignorantes, que nunca han observado órganos y que no conocen ninguna ley de la física, tuviesen el capricho de creer que el ojo no se ha hecho para ver, ni la oreja para oír. Pero que los hombres instruidos, que han tenido estos sentidos bajo su escalpelo y han observado su perfecta e inimitable construcción, vengan a enseñar que estos órganos son el producto de fuerzas ininteligentes, es una perversión de espíritu difícil de justificar. Aun cuando no se hubiera visto más que una construcción en cera de estos maravillosos aparatos, esta vista sería suficiente para levantar el espíritu y hacerle reconocer la existencia de un mecánico al corriente de las leyes de la naturaleza. ¿Quién no ha sentido a la vez difundirse en su espíritu y en su corazón la evidencia y la emoción, al admirar el mecanismo del oído? La oreja, cuyas graciosas ondulaciones llevan las ondas sonoras hasta su centro, no es otra cosa que un pabellón destinado a dirigir estas ondas hacia el conducto auditivo. Este conducto, llevando el sonido desde la abertura de la oreja hasta la membrana del tímpano, lo transmite en su integridad al nervio que debe efectuar la sensación. Está tapizado de una sustancia mucosa en donde hay glándulas, que segregan un humor destinado a moderar la impresión demasiado irritante del aire y a impedir a los cuerpos extraños la entrada en el órgano del oído. Por detrás de la membrana del tímpano hay una cámara pequeña, en la cual dos ventanas, una redonda y otra oval, situadas a la parte opuesta del tímpano, comunican con el interior del órgano. Este se compone primero de una cavidad huesosa en forma de espiral, llamada caracol. Después de tres cavidades en semicírculo y por fin, de una cavidad central llena de un líquido acuoso en el cual se baña el nervio acústico que viene a parar a ella. Las vibraciones sonoras llegan a las membranas de la ventana oval y de la ventana redonda, pasan por la escala del caracol y de allí por los canales semicirculares y llegan en fin a la cavidad central llena del líquido que transmite al nervio acústico estas vibraciones. Este es conmovido y esta impresión transmitida al cerebro es la que constituye la audición. Tal es en su conjunto al mecanismo del sentido del oído. No entramos en pormenores porque es ya bastante complicado lo que hemos dicho. Pero aún limitándose a esta simple descripción, ¿cuál es el talento cultivado que se atreva seriamente a pretender que este mecanismo no prueba que el que lo ha construido sabía que el sonido consiste en vibraciones, que estas vibraciones no podían transmitirse sino por ciertos intermediarios, y que para hacer el sonido integralmente perceptible al cerebro, era preciso un aparato de acústica delante del nervio? ¿Cuál es el hombre de buen sentido que admitirá que este instrumento se ha construido él solo, por casualidad, bajo el impulso no sabemos de qué fuerza bruta y sin ningún designio prefijado para su construcción? Y si, limitándonos al aspecto físico del ser pensador, no dispensáramos a nuestros adversarios la embarazosa honra de entrar en el carácter íntimo del pensamiento, si les preguntásemos cómo habla un sonido al espíritu y cómo éste responde al oído, si les invitásemos, en una palabra, a demostrar que el hombre no es una inteligencia servida por órganos, mucho dudamos que pudiesen librarse de su posición negativa de otro modo, que por subterfugios a cuyo abrigo se esquivan los malos combatientes. Pero aun cuando estuviesen en lo cierto en cuanto a la relación entre los órganos y las funciones, aun cuando estuviese probado que los órganos están desarrollados, constituidos por el juego de las funciones, todavía quedaría un hecho mucho más general y más considerable que este que explicar. ¿Por medio de qué función se explicaría la organización de la vida terrestre toda entera? Mirad esas masas coposas suspendidas en el azul de la atmósfera, como edificios de plata vaporosos, esas nubes cuya sombra templa el calor abrumador del día. Vienen de los mares, y llevadas sobre las olas por la atmósfera, son dirigidas por los vientos del cielo hacia los continentes y las tierras habitadas. ¿Qué sucedería si, bajo la acción de una fuerza ciega, rehusasen derramar la lluvia fecundante sobre los campos y las praderas? Muy pronto una inmensa sequedad agrietaría el suelo, se marchitaría el verdor de las plantas, la vida cesaría de correr en los canales de la savia. si la organización general del planeta no está regulada por un espíritu superior, se osará pretender que a fuerza de rodar en el espacio es como ha adquirido sucesivamente la Tierra la facultad de vivir y de renovar sin cesar el progreso de su existencia. Aquí también oponemos a las negaciones de nuestros ignorantes o sistemáticos adversarios el testimonio de los exploradores del mundo físico, de los que han descubierto las leyes de las corrientes aéreas y marítimas. Después de la prueba tan evidente del orden, que preside a la economía física de nuestro planeta, dice el comandante Maury, con la misma facilidad podría admitirse que las ruedas y los resortes de un reloj han sido construidos y reunidos por el acaso, que dará este mismo acaso una dirección en los fenómenos de la naturaleza. Todo obedece a leyes conforme al objeto supremo tan claramente indicado por el Creador, que ha querido hacer de la Tierra una habitación para el hombre. El espectáculo de las obras de la naturaleza, cuya belleza es de una elocuencia tan irresistible, no habla ni a su espíritu ni a su corazón. Después de haberlo contemplado, declaran sin rodeos que los hechos demuestran que en las formaciones orgánicas e inorgánicas que se renuevan sin cesar sobre la Tierra, no puede verse la acción directa de ninguna inteligencia. El instinto de la naturaleza de crear, añaden, le está prescripto formalmente, sin notar que sus mismas expresiones dejan entrever la necesidad en que estamos de admitir una ley y un orden en la naturaleza. Además de esto, desdeñan toda pregunta explicativa sobre el plan de la naturaleza. Las ideas de finalidad deben ser desechadas como levadura agriada, decía J.G. Foster, y el autor de Lehre des Narmsmittel für das Volk, esclareciendo esta declaración, añade que, cuanto más hábito hay de combatirlas, más es preciso temer las tentativas que se hacen sordamente para introducir en la ciencia la idea de una finalidad, con el fin de explicar los fenómenos de la naturaleza. He aquí en una palabra su gran temor, la luz. Cuanto más oscuro es el laberinto y más nieblas hay en él, más dichosos son los alemanes. Si quisiésemos llevar la defensa de nuestra causa hasta el último extremo, estamos en una posición tan bien ganada de antemano que nuestras interrogaciones caerían en el ridículo. Explicadnos, por ejemplo, oh, sabios jueces, ¿por qué no se han puesto los ojos debajo de los pies y las orejas en las pantorrillas? Es un efecto de la médula espinal, respondéis. Vamos, pues. ¿Acaso la médula espinal sabe lo que hace? Decidnos siquiera por qué nuestros párpados y nuestras cejas no tienen la forma de un pabellón de oreja, y por qué nuestros oídos no se cierran por párpados con pestañas. ¿Os reís? Lo creo. Enhorabuena, es la respuesta más ingeniosa que nos habéis dado hasta ahora, os respondéis a vosotros mismos. El hecho de la adaptación de los órganos a las funciones que deben llenar, y el estado orgánico del ser según su función en la economía general, son ejemplos tan evidentes del plan de la naturaleza, que es preciso limitarse a una observación muy incompleta para no deducir de ellos la conclusión en favor de nuestra tesis. Cualquiera que sea el aspecto bajo el cual consideremos a los seres vivientes, este plan está escrito por todas partes en caracteres legibles. Sin la idea general del destino, el fisiólogo no podría determinar el juego de ningún órgano, y la ciencia se esterilizaría. Y si, elevándonos de los hechos particulares a los hechos generales, consideramos no ya un órgano especial, sino un ser viviente en su totalidad, según su función en la naturaleza, por ejemplo según su sexo, reconoceremos que todo en esta persona concurre al objeto de la naturaleza. No necesitamos extendernos sobre este aspecto delicado de la cuestión, aunque estamos seguros de antemano de la victoria, sobre todo si tomásemos por tipo esa mitad del género humano que difiere muy sensiblemente de la nuestra desde su carácter anatómico hasta el giro de su espíritu. El plan del Creador está en verdad tan universalmente marcado, que Rabelais podría probar la existencia de Dios por la inmoralidad de ciertas descripciones. Pero basta ya sobre este asunto. El antiguo problema del origen de las especies es de un interés más general todavía que el de la apropiación de los órganos a sus fines. Hemos visto que la existencia de la vida en la superficie del globo no se explica sin causa primera. Desde el punto de vista de las causas finales, hablemos aquí solamente de la organización de las especies según los climas y los lugares en que viven, y del enigma de su transformación según las edades geológicas. Los que niegan la existencia de un poder inteligente en la dirección del mundo, pretenden que las especies pueden transformarse unas en otras, principiando por el primer peldaño de la escala zoológica, bajo la acción de los medios y de las circunstancias dominantes. Colocándose esta hipótesis inmediatamente en el nudo mismo del problema, explica enteramente la adaptación de los seres animados a su lugar de habitación, puesto que enseña que estos seres son el resultado de este lugar. Beth, por ejemplo, esa jirafa, si tiene un cuello largo, es porque la especie primitiva que le ha dado nacimiento se ha encontrado en países en donde no había hojas bajas en los árboles. Obligada a alargar constantemente hacia arriba el cuello, fue sucesivamente prolongándose hasta el punto en que le vemos hoy día. El cuello no le ha sido, pues, dado a la jirafa previendo el género de su alimento, sino que es el resultado definitivo de este género mismo. Un águila yende al espacio con su rápido vuelo. Admiráis la construcción ingeniosa y todavía inimitable de este complejo aparato que da a las aves el imperio de los aires. Pues bien, las alas no se han dado al ave para volar, sino que vuela porque tiene alas. ¿Cómo le han venido las alas? Una especie primera habrá principiado a saltar, se habrá encontrado bien con esta innovación. En un principio, habrá dado más desarrollo a los miembros anteriores. Continuando de esta manera durante algunos millones de años, se habrá poco a poco encontrado provista de una transformación radical en sus órganos anteriores. Y, he aquí como las alas son el resultado del vuelo. Estos señores ponen al Creador en un verdadero apuro. Porque en fin, el buen Dios creyó que hacía bien en dar alas a las aves para volar, y he aquí que precisamente, porque estas alas están perfectamente adaptadas a su uso, se nos viene diciendo que no prueban en modo alguno la inteligencia del que las ha hecho. Sino todo lo contrario. ¿De buena fe, señores? ¿Querríais, pues, que Dios hiciese volar a los patos con vuestras batas? Continuemos un momento todavía. Como el mar ha cubierto en otro tiempo todas las comarcas del globo, es natural pensar que todas las especies vivientes, vegetales y animales, incluso el hombre, han principiado por el estado de pez. ¿Y acaso esta transformación de peces en caballo y en hombres os admira? No tenéis razón de admiraros por tan poca cosa. Hay otros muchos hechos maravillosos en la naturaleza. Hacednos al menos el favor de prestar un poco de atención al editor responsable de esta teoría, el desaparecido de Maillet. No hay ningún animal que ande, vuele o se arrastre, del cual no encierre el mar especies semejantes o aproximadas, y cuyo paso de uno de estos elementos al otro no sea posible, probable y basta probado por un gran número de ejemplos. No hablamos solamente de los anfibios, de las serpientes, de los cocodrilos, de las nutrias, de los diversos géneros de focas y de otro gran número de animales que viven igualmente en el mar o en el aire, o en parte en las aguas y sobre la tierra, sino también de los que no pueden vivir más que en el aire. Sabemos que los animales que produce el mar son de dos géneros. El uno viaja en el seno de las aguas, nada, se pasea, y hace sus cacerías. El otro se arrastra en el fondo, no se separa de él, o muy rara vez, y no tiene disposición para nadar. ¿Quién puede dudar que, del género volátil de los peces no hayan venido nuestras aves que se elevan en los aires, y que de los que se arrastran en el fondo del mar, no provengan nuestros animales terrestres que no tienen ni disposición para volar, ni el arte de elevarse por encima de la tierra? Para convencerse de que unos y otros han pasado del estado marino al terrestre, basta examinar su configuración, sus disposiciones y sus inclinaciones recíprocas, y confrontarlos entre sí. Principiando por el género volátil, prestad atención, si os place, no solamente a la forma de todas las especies de nuestras aves, sino también a la diversidad de su plumaje y sus inclinaciones, no hallaréis ninguna que no encontréis en el mar. Observad igualmente que el paso de la mansión de las aguas a la del aire es mucho más natural de lo que se cree comúnmente. El aire de que se halla rodeada la tierra está mezclado de muchas partes de agua. El agua es un aire cargado de partes mucho mayores, más húmedas y más pesadas que este fluido superior al que hemos fijado el nombre de aire, aunque uno y otro no forman realmente más que una misma cosa, para las necesidades de la teoría de Diomed. Es, pues, fácil concebir que animales, acostumbrados a vivir en las aguas, hayan podido conservar la vida respirando un aire de esta calidad. El aire inferior no es más que una agua dilatada. Es húmedo porque viene del agua, y es caliente porque no está tan frío que pudiera convertirse en agua. Y más abajo, añade, hay en el mar peces de casi todas las figuras de los animales terrestres, hasta de las aves. El mar encierra plantas y flores y algunas frutas, la ortiga, la rosa, el clavel, el melón, la uva encuentran allí sus semejantes. Añadamos a estas reflexiones las disposiciones favorables que pueden encontrarse en ciertas regiones para el paso de los animales acuáticos de la morada de las aguas a la del aire. La misma necesidad de este paso, en algunas circunstancias, por ejemplo, a causa de que el mar los haya abandonado en lagos cuyas aguas hayan, en fin, disminuido hasta tal punto que hubiesen sido forzados a acostumbrarse a vivir sobre la tierra o aún por alguno de esos accidentes, que no se pueden considerar como muy extraordinarios, pudo suceder que los peces alados y voladores, cazando o siendo cazados en el mar, llevados del deseo de la presa o del temor de la muerte, o bien impelidos tal vez a poca distancia de la orilla por las olas que excitaban una tempestad, hubiesen caído en cañaverales o en praderas, de donde después no les fue posible tomar de nuevo hacia el mar el impulso que les había sacado de él, y que en este estado habían adquirido una facultad más grande de volar. En este caso, sus aletas no estando ya bañadas por las aguas del mar, se hundieron y encorvaron por la sequedad. Mientras encontraron en los cañaverales o praderas en que habían caído algunos alimentos para sostenerse, los tubos de sus aletas separados unos de otros se prolongaron y se revistieron de plumas, o hablando con más exactitud, las membranas que antes los habían tenido pegados unos a otros se metamorfosearon. La barba formada de estas películas encorvadas se prolongó ella misma. La piel de estos animales se revistió insensiblemente de un plumón del mismo color de que estaba pintada aquella, y este plumón creció. Las pequeñas aletas que tenían debajo del vientre y que, como las de los costados, les habían ayudado a pasearse en el mar, se convirtieron en pies y les sirvieron para andar en la tierra. Verificáronse algunos otros pequeños cambios en su configuración. El pico y el cuello de unos se alargaron, los de otros se acortaron. Lo mismo sucedió con el resto del cuerpo. No obstante, la conformidad de la primera figura subsiste en el total, y es y será siempre fácil reconocerla. Respecto de los animales que se arrastran o andan sobre la tierra, su paso de la morada del agua a la de la tierra es aún más fácil de concebir. No es difícil creer, por ejemplo, que las serpientes y los reptiles puedan igualmente vivir en uno u otro elemento. La experiencia no nos permite dudarlo. En cuanto a los animales de cuatro pies, no solamente encontramos en el mar especies de su figura y de sus mismas inclinaciones viviendo en el seno de las olas de los mismos alimentos de que se alimentaban en la tierra. Tenemos también 100 ejemplos de estas especies, que viven igualmente en el aire y en las aguas. Los monos marinos. ¿No tienen la misma configuración de los monos de tierra? El león, el caballo, el buey, el cerdo, el lobo, el camello, el gato, el perro, la cabra y el carnero, tienen también sus semejantes en el mar. La historia romana hace mención de focas domésticas que se enseñaban al pueblo en los espectáculos. Saludaban con su cabeza y sus gritos, y hacían, al mandato de su dueño, todo lo que entre nosotros se enseña a diversos animales, que se adiestran e instruyen en ciertas habilidades. No se las ha visto encariñarse con los que las cuidaban, como los perros se aficionan a los que los crían. Concíbese que lo que el arte hace con esas focas, la naturaleza puede hacerlo por sí misma, y que, en ciertas ocasiones, estos animales, habiendo vivido muchos días fuera del agua, no es imposible que se acostumbren a vivir siempre de ese modo por la imposibilidad misma de volver a aquella. Así es indudablemente como todos los animales terrestres han pasado de la morada de las aguas a la respiración del aire y han contraído la facultad de mugir, aullar, ladrar y hacerse oír, que no tenían en el mar, o que por lo menos no tenían, sino muy imperfectamente. Dejemos ya a este escritor, más célebre por las burlas de Voltaire que por su filósofo indio. Continúa con una serie interminable de historias y cuentos más o menos auténticos de hombres marinos de todas formas y colores, de hombres salvajes, de hombres con cola, sin barba, de una pierna, de una sola mano, negros, gigantes, enanos, etc., y por la transmigración de monos y hombres marinos a tierra firme. El más ilustre de los geólogos, Cuvier, ha consignado en la siguiente declaración su juicio absoluto sobre esta teoría renovada de los griegos, y que nuestros contemporáneos nos proponen hoy bajo una forma casi igual. Algunos naturalistas, materiales en sus ideas, han permanecido humildes sectarios de Maillet, viendo que el mayor o menor uso de un miembro aumenta o disminuye a veces su fuerza y volumen, se han imaginado que hábitos e influencias exteriores largo tiempo combinadas han podido cambiar por grados las formas de los animales, hasta el punto de hacerlos llegar sucesivamente a todas las que presentan ahora las diferentes especies. Idea quizá la más superficial y más vana de cuantas hemos tenido ya que refutar. En ella consideran en cierto modo los cuerpos organizados como una simple masa de pasto o de arcilla que se dejará amoldar entre los dedos. Por eso, desde el momento en que estos autores han querido entrar en detalles, han caído en ridículo. El que se atreva a sostener seriamente que un pez, a fuerza de estar en seco, podría ver sus escamas henderse y cambiarse en plumas y transformarse así en ave, o que un cuadrúpedo, a fuerza de penetrar por vías estrechas, de pasar malos ratos, podría convertirse en serpiente, no hace otra cosa que probar la más profunda ignorancia de la anatomía. Esta teoría, contra la cual se presentan tantas dificultades, supone que todos los seres descienden de un tipo primordial, por una serie de transformaciones sucesivas que constituyen la unidad orgánica. El ojo, la oreja, no son más que un nervio sensible desarrollado por el ejercicio. La frente y el cráneo se han amoldado sobre el cerebro. El cerebro no es más que la dilatación de la médula espinal. Pero responderemos nosotros con Paul Janet. ¿Cómo ha podido el hábito ejecutar una metamorfosis semejante y cambiar la vértebra superior de la columna vertebral en una cavidad capaz de contener el encéfalo? Para ello, sería necesario suponer que un animal que no tuviese más que médula espinal, a fuerza de ejercitarla ha conseguido producir esta expansión de materia nerviosa que llamamos el cerebro, que a medida que esta parte superior se ensanchase, empujase las partes blandas en un principio, que la cubren, hasta que las hubiese forzado a tomar su propia forma, la de la caja craneana. Pero, ¿qué de hipótesis en esta hipótesis? Desde luego sería preciso imaginar animales que tuviesen una médula espinal sin cerebro, porque de otra manera es tan posible considerar la médula espinal como una prolongación del cerebro, como el cerebro una dilatación de la médula espinal. Lo que parece indicarlo es que se encuentra ya lo análogo del cerebro mismo en los animales que no tienen médula espinal, como en los moluscos y los articulados. Pero, si el cerebro preexiste en los animales vertebrados, el cráneo preexiste, no es, pues, el producto del hábito. Añádase que se comprende difícilmente el ejercicio y el hábito produciéndose sin cerebro. Estos son hechos que resultan de la voluntad y parece que el cerebro es el órgano de la voluntad. Añadamos, por último, que sería preciso admitir también que la materia huesosa hubiera sido primero cartilaginosa, a fin de prestarse a los ensanches sucesivos necesitados por el progreso del sistema nervioso, lo que supondría un notable acomodamiento en esta flexibilidad primitiva de la materia ósea, sin la cual hubiera sido imposible el desarrollo del sistema nervioso. Los órganos y las funciones se han manifestado paralelamente según el plan general. La casualidad nos parece tan evidente que verdaderamente nuestros adversarios merecerían que la naturaleza les privase por algún tiempo de ciertos músculos, por ejemplo, del esfínter, y los forzase de este modo a confesar que los menores órganos tienen una misión que cumplir. No queremos volver a tratar en este capítulo la cuestión primitiva del origen de la vida en la superficie del globo, ni de su mantenimiento y progresión bajo el poder de las leyes providenciales. Hemos examinado extensamente esta cuestión desde todos sus aspectos en nuestro capítulo sobre el origen de los seres, y hemos sacado la conclusión irrefutable de que la vida terrestre está constituida por una fuerza única y central para cada uno de los seres, que dispone la materia con arreglo a un tipo cuya expresión física debe ser el individuo. Hemos visto que la ley del progreso en los seres organizados, desde la planta hasta el espíritu humano, afirma la inteligencia divina y muestra la presencia continua de Dios en la naturaleza, lejos de tender, por el contrario, a la negación de la potencia creadora. En nuestro caso particular, plan de la naturaleza, construcción de los seres vivientes, tenemos una afirmación todavía más directa de la acción inteligente en la organización maravillosa de los cuerpos animados. Atendido a que esta acción inteligente es igualmente necesaria en el caso en que las especies se hubiesen sucesivamente transformado siguiendo la ascensión zoológica, hipótesis que está lejos de ser admitida, y en el caso en que la primera pareja de cada especie fuese el producto de una fuerza particular que no nos es dado apreciar. Tenemos, pues, el derecho de cerrar esta discusión de la adaptación de cada especie a su género de vida, declarando que, aun suponiendo una progresión natural, instintiva, lenta e insensible, una plasticidad normal del organismo, una obediencia inconsciente de cada especie a las fuerzas dominantes, la hipótesis materialista no gana nada por ello. Esta apropiación de la materia organizada a las causas exteriores, demostraría sencillamente una gran sabiduría en el pensamiento y en el acto del creador. Si, como se decía más arriba, los seres fuesen de mármol o de hierro, ciertos críticos podrían sin duda estar satisfechos. Pero ¿qué sucedería? Todo cambio de clima, de temperatura, de medio, de alimentación, de altura sería un decreto de muerte para estas especies inflexibles. La caña se dobla, pero la encina se desarraiga por el aquilón. Lejos, pues, de ver la ausencia de pensamiento y de designio, en esa flexibilidad maravillosa del organismo viviente, en esa facultad imperecedera de sacar el mejor partido de las circunstancias más contrarias, de vencer los obstáculos y de plantar el estandarte de la vida, aunque fuese sobre el suelo más escarpado y más ingrato, reconocemos en este poder, el testimonio irrecusable de la causa omnipotente que, desde las primeras edades, ha querido que los mundos armoniosamente mecidos en la extensión, fuesen constantemente acariciados por la vida. La inteligencia creadora y organizadora que llamamos Dios, es, pues, la ley primordial y eterna, la fuerza íntima y universal que constituye la unidad viviente del mundo. Toda dificultad desaparece sustituyendo la idea de plan general a la de casualidad humana. Órganos y funciones, individuos y especies, son regidos por la misma dirección. El universo es el desarrollo de un mismo pensamiento, y la unidad de tipo es sensible bajo todas las formas particulares de la vida terrestre. ¿En qué dirección nos conduce el pensamiento eterno? Esto es lo que intentaremos entrever, al terminar este estudio sobre el destino de los seres y de las cosas.